si usted no meta el freno, le pego. Cochero, pare, pare, cochero. No ve que estoy herido y no puedo. Cochero, pare, pare, cochero. Oye, me va a dejar en un crucero. Cochero, pare, pare, cochero. Dámele duro, dile a ese cochero. Cochero, pare, pare, cochero. Que me pare ese coche o me tiro en el suelo.